Falta. Y una señora de Moreno, no me acuerdo cómo se llama, no siempre se sienta por acá, se cargó la compu. Buenísimo. Qué bueno que se faltó todo. Faltan todos. Hazte cuenta que no. Y buscas una persona. Yo vine, yo tengo que ir regulando, ¿entendés? Cuando vos vas a regular. Ayer como estuvo allá. Y ayer la directora me pega palo, ¿viste? Yo me pego palito. Ah, sí. Yo le falto cuatro manos. Mucho... Che, pero... la de ayer. Está bueno. No sé qué. No, la oficialista no es seguro. Están acreditados libros de editoriales nacionales. Se están ayudando bastante. Ah, no, por lo menos no, en lo que yo he recorrido. Giró una. Pero bueno, me gustaría son tan gorilas. Son tan copias conservadoras. Mucho impreso, mucho impreso. El gobierno dice mucha plata. Cuando vos entras a las ferias, ellos dijeron, lo van a ver en el noticiero. Las chicas de ella decían, la película esa pelera, ¿no? Que decía un montón de malas palabras, qué sé yo, pero dice, bueno, los chicos dicen que la podemos mostrar en la escuela igual, dice, porque es una pedazo de historia, qué sé yo. Menos mal que no vine, me quedé amargado. Gracias, Juan. Gracias por filtrarme la... No, no, pero por ahí no sé si da por entenderla porque dice muchas malas palabras, dice una ahí, ¿viste? ¿Compañero? Claro, viste, como que estaba en el debate. Con el mismo chiquito. Y sí, dice, y Garzón dice, sí. Así estamos también, dijo. Y esa gente que explica, digamos. Esta gente no sabe que en el 45 tiraron una bomba sobre dos poblaciones desarmadas. Dos bombas atómicas, o sea, eso no. No, antes no pasaba nada. ¿Qué? Claro, claro. Es peor una mala palabra que... Sí, por ejemplo, la puta me lo parió, se cae el mundo. Ahora tiran una bomba, pide encima y está todo bien. Claro. Sí, porque no sé por qué hay que remontarse al 45 si tenés en Estados Unidos. Claro, te ha bombardeado, te ha matado gente. ¿Por qué? ¿Vos estás en tu casa? ¿Vos estás en tu casa y mañana llegás a Mercedes? No existe más Mercedes, no, fue bombardeado. Sí. O está tomando Goblin en realidad la bomba, claro. Pero se llevó todo lo que había. O estás este club. Está y llega un grupo. Sí. Sí. ¿Vino Zulema? ¿Tiene más banco que? ¿Anoche? No. Iba a venir. Salió el jueves su lema. ¿Qué pasó que la gente, que los Sarmiento de Bibliotecología faltan? Ah, yo tengo que pasar los archivos de qué me dijiste de. Yo te pasé de descripción, me falta análisis. Sí, o uno de los dos, para que. Bueno, no tengo ahora para revisar acá. ¿Y te la voy a revisar acá? O te mando, para, yo te mandé. ¿Qué más? ¿Qué más le puedo comentar? Bueno, los trabajos. Bibliotecarios tenían acceso a las charlas. Che, ¿vos tenés una pizarra más? A mí, cualquier color. Agárrala que lo veo. Porque la lapicera además está esta idea de como que lo que te sobra te lo doy. No. ¿Viste? Claro. No, bueno, pero yo puedo decirlo. No, con vos, pero se entiende, digo, el concepto. Digamos, que quería pagar esta. Porque debo tener una acá, pero tengo un quilombo en la mochila que no encuentro nada. Pero tengo yo acá. Es un vórtice, escucha esta, un vórtice de entropía. Me escuché la otra vez en The Big Bang Theory, la serie esa. Un vórtice de entropía, no sé qué quiere decir algo de la física, pero está bueno, me gustó la frase. Sí. O por ejemplo la que decía el viejo Cucuta, un horizonte de sucesos, que es el borde del agujero negro, horizonte de sucesos. Vos aquí hice los deberes, che. Esto, ¿vos tenés esto, este resumen? La parte de Caixaba. Sí, lo tengo tuyo. Bueno, yo anoche lo imprimí. ¿Lo he encontrado? ¿Este es? Sí, eso es. Y ya que estaba, me hice los trabajitos que hice, los humildes trabajitos que fuimos haciendo, los imprimí también. A ver, ¿qué es esto? Eso es súper serio. Igual es, o sea, es el de los finales, qué sé yo. A ver, en el sur hay pocos vegetales. Igual está re mal, pero bueno, había que hacerlo. Y va a servir ahora para, si tengo que hacer el trabajito, ¿viste? Y el tipo... No, está bueno. Yo tengo esa paradoja para esquiarla. Me vas a escuchar que este año me decís muchas veces. Gente que no vio un puto libro en su vida, dices. la juventud que tiene, antes de leer. Gente que retenía una mujer, no se compra más libros de papel que esta gente que dice todo el día. O sea, es un pensamiento conservador, puramente conserva. No es una cosa, una realidad fáctica. Sí, no, es que, no, no, es algo no es que, armado. Una idea es algo armado y es una idea común adquirida. Claro, el mundo antes era maravilloso y ahora el mundo es una porquería. Claro. Te lo dice tu abuela y te lo dice una pendeja de 15 años. Cuando el mundo de la pendeja de 15 años hace 2 años. Cuando ya para la abuela estaba reperdido hace 50 años, la pendeja te ha perdido hace 5. No leí un puto libro. Nadie leí un puto libro. Yo me compré 5 libros. El mismo día. Me gasté 250 más. Mirá. ¿Algún día? ¿Qué me compré uno de que se llama, no más, me gasté 300. Las enfermedades, la invención de enfermedades, que explican cómo se inventan las enfermedades mentales. Ah, ese lo vi en el título. Ah, enfermedades mentales son... Bueno, de la enfermedad de la docencia, de la pedagogía, pero son más o menos la misma idea. Me compré uno que se llama... Eso se lo debería leer a mi chica, que está todo el tiempo... Llenando. Empastillada. Le encanta empastillar a la gente, todo. Bueno, ayer le leo a la... Creo, casi seguro, es algo peor que eso. Porque recomienda a los demás, pero ellos no toman los medicamentos que tienen ahí, por lo que ella me dice. Capaz que se hace la boludez y lo toman ahí. Pero ella me dice que no los tomo, que los tienen ahí, que ellos los toman acá. Claro, te que queda gusta, vos. Les gusta meterse a los demás, entonces, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es eso? Es una enfermedad también creada. Lo que pasa es que pues, todos los otros tienen enfermedad y ellos nunca están dentro del cuadro. Ellos juegan un partido de fútbol desde la tribuna. Ellos nunca están. ¿Y ellos qué tienen? Un tipo que está obsesionado con medicar a todo el mundo. Tiene enfermedad también. Si jugamos con eso me refiero. Si jugamos con las cartas de ellos, ¿no? Vos querés jugar con las cartas de la enfermedad. Juguemos. Acá me rompe la pelota. ¿Cuál es? Sí, está lo que es. Ya, a ver, para mí voy a fijar qué te mandé. Sí, es más, para darle un giro más de vuelta todavía, yo no creo que ellos, pues digo, la familia, la madre y ella, no creo que piensen que los demás están enfermos, sino que por cualquier boludez le quieren meter la pastilla, que es peor todavía, porque de último vos estuvieras enfermo, con la pastilla es una cosa, pero ponele, no sé, no... Me duele la espalda, claro, sí, cosa, sí, que tiempo estoy estresado. Bueno, me tomo medio relajante o algo así. Me veo mismo. Ya medio relajante, así es reclaro, ¿viste? Sí, no. El tipo de parasol. Hombre, parasol, que es el otro. No sé cuáles son. Yo tengo... También, ¿verdad? Que un día va a quedar hecha bolsa, mira. Decirle que se deje romper las pelotas. Sí, ¿no? Pero nosotros en mi casa, jamás. En mi casa no hay ni aspirina. En algún momento no, mi vieja sí se tomaba. Poner que un cosa aspirina dura 2 días, tomaba 5 aspirinas por día y esto, en algún momento. Hoy no. Pero nunca hubo medicamentos, jamás. Y tuvimos mucho menos enfermedades y mucho menos compostura que bueno, el promedio. Las posturas críticas en la antipsiquiatría plantean eso. En los países donde hay menos dinero para enfermedades mentales, todo el mundo se cura igual sin nada. Y en cambio en Estados Unidos todo, nada. ¿Cómo se llama ese? Hay una partecita muy famosa que tiene la literatura que usan los gente. Prozac. Que es súper taquillera, digamos. Es como que en un momento habían salido informes en revistas del exceso de Prozac. Bueno, y la de cosa, la de la canción de nuestro querido Calamaro. Pan y circo y clonazo, ¿cómo es? Pan y circo, sí. Pan y circo. La comida. Ahora, yo no sé qué. Es importante, pero también es importante. A mí me cae simpático. El conocimiento. Porque yo no puedo dar comida y como siempre quedás. Siempre quedás explotado por el que quedás. Entonces. Pero. Igual la comida y no le das conocimiento de que te tengo que mandar. No, porque yo te doy comida y no es que vos milagrosamente lo vayas a ir de la mano por eso. Sí, pero a su vez si vos tenés conocimiento después te va a dar herramientas para ver cómo pero se genera. Primero para el alimento, después el conocimiento. Claro, pero nosotros pareciera que la comida te mando es descripción para un montón de cosas. ¿Cierto? Sí, ¿ya te fijaste que me mandaste? Sí, te mandé a Nancy. Lo que pasa es que vos tenés, Juan, disculpame porque me voy a meter en tu vida privada. Me voy a tomar esa... Vos tenés que ajustar algunas tuercas. Porque esas tuercas, yo lo pienso todo de la accidentología aeronáutica. Sí. Vos tenés que ajustar algunas tuercas, porque ahí el avión se te cayó por muy poco. Primero que no es un chico descontrido. Pero vale. El avión estaba ahí, justo lo estrellaste llegando. ¿Sabes qué? A mí, ¿sabes qué me hace acordar? Vos, mi amigo Luciano. Vos sos muy parecido a mi amigo Luciano. Mi amigo Luciano es un tipo muy talentoso, igual que vos. Vos haces cualquier cosa y sale bien. Pero después dejan algunos detalles boludos ligados al azar. Porque claro, lo consideran insignificante, pero esos detalles desencadenan el avión. Porque vos le echaste poco combustible, vos estabas charlando justo con una zapata que estaba buena, y bueno, echale. Cargá como vos. Claro. Y la nasta estaba, viste, medio adulterada, viste, la había comprado en Villa Tercera y la nasta, viste. A los países más pobres del mundo, estoy diciendo, ¿eh? El Gran Buenos Aires son, o Santiago del Estero, como hablamos, o Tucumán, en nutrición. Entonces, viste, vos está el tipo ahí, y Luciano, por ejemplo, el tipo que era re... Pero ¿qué pasa? Le faltaba, se le caía el avión por boludeces. Y está dando vueltas todavía en la universidad, un tipo talentosísimo. Pero por ahí él, cuando estaba en el grupo, que yo te decía, Luciano, estamos en el grupo, hace un esfuerzo, venía al final. Es grupal, lo aprobaba, que sea con venir. Y él no venía. Y por esa boludez lo después recursaba 5 años después solo, viste, como un remado. Entonces vos ahí en ese momento, te faltaba un cachito nomás para que despegue. Y se te cayó por una boludez. Pues fíjate, tendrías el placer de no tener que andar haciendo una fichita al orto. Yo hice una fichita, mirá. Me hice la fichita con... porque yo acá... Nelson Mandela. ¿No? ¿Vieron la película donde unifica el país a través del rugby? ¿La viste esa, Fernando? Es un peliculón, ese, no sé cómo se llama. ¿Sabes cómo se llama? Es un peliculón. Invictus. Ah, la dan hoy a la mañana. Mirátela porque es... En HBO Plus. Genial, tipo. Hoy la vieron, mirá vos, boludo, ahora la están viendo. Me traje un mapa, loco. Me traje una cartografía, soy cartógrafo. Para otra materia, ¿no? Hablando acá, Marcelo, de un mapa. ¿Traje un mapa? ¿No veía que traje un mapa? ¿Traje un mapa? Justo de África, que están hablando para... Hay un sitio que se llama, lo vimos ayer con Juan en la biblioteca, escritorio 1.1, modelo 1.1, en internet, que es de duc.ar. Y en ese escritorio hay unos recursos de cartografías digitales. Están muy buenos porque hay mapas, los mapas esos, que a su vez te muestran. De Argentina, haces clic y te muestra todo lo que son la parte económica. Haces clic y te muestra todos los ríos. Hacés 30 arriba, te cuento cómo se llama. Es lo mismo que el mapa, pero... ¿Dónde está ese ABC? Modelo 1.1, el escritorio modelo 1.1.ar. ¿Y el que mandaste el otro día el drone 1.4? ¿Para qué es para almacenar? Yo les dije a ustedes que... No, vos mandaste uno... No, no, no. Te habías mandado un asado. ¿Un asado mandó? Una parrilla con USB. Sí, ahora que no veo. No, no, no, igual. No está frío, está frío, no es buena onda. Igual, qué sé yo, el otro era mucho más. Sí. Es una asada. No hacen más chori. Yo me instalé. Sí, sí, no, el otro era un gentleman. Claro. Sí, el gentleman fue el de la casa. Sí, acá encontré algo, pero no sé qué. Podía entrar a la página del instituto. Podía entrar. Vos no colgaste lo de análisis, ¿no? No, no tuve tiempo. Soy como lo siento. La gente de abajo no tuve tiempo. No, no digas que no tuve tiempo. No me hice el tiempo. ¿Por qué? Últimamente no lo tuve. Ah, este es el H. ¿Estos son los mapas? ¿Recién el trabajo lo tienen en digital? Sí. ¿El trabajo del análisis? Yo contesté, ¿vos decís que son? ¿Qué hiciste? Yo lo hacemos, lo ponemos. ¿Lo contesté? ¿El análisis? Sí. Está no hecho. Claro. Yo no había hecho alguno, yo hice el es el de cuatro, el de Fernando. Sí. El de la materia de la mañana. Eso. Ahí lo ponemos, es un grupo. Ya está. Yo está hecho, lo pongo cualquiera, lo decían. Lo quiere entender. Ah, bueno, sí, bueno. Pero ya está, ya está, ya está fácil. Barbuena. Sí, bien largo. Chicos, ¿trajeron el material que le dimos a la fotocopia de la pasada de análisis? ¿Cuál? Sí. La pregunta sí. Bueno, por eso, vamos a la foto al final. Bueno, del taller quería hablar. Estuve buscando. Estoy buscando algunos sitios. Ejemplos de lo que más o menos estoy pensando. ¿Me vas siguiendo? Sí, sí, sí. De lo que queremos hacer acá en el instituto. Algunos sitios parecidos y hacer algo similar. Tendríamos que buscar. A ver, por cuál hablamos con ayer con Juan y Juan me decía. ¿Cómo era que hablamos de las partes? ¿Cómo hablamos con vos? Por ejemplo, para ubicar el instituto. Información general. No vamos a poner información general entonces. Por ejemplo, en ese sitio que nosotros podemos armar, él me decía, a ver, la charla salió de ubicar en el Google Maps dónde queda el instituto. Por eso. ¿Podría ir esto? Un apartado de su información que ahorita se tiene. Sí, hasta puede poner por qué se lleva hasta ahí y que lo decido que no entre en la celda. Claro, eso es una guía. No sé si eso puede ser una pestaña de ubicación o cómo llegar al futuro. Bueno, después, a mí también lo que pensaba es, ¿por dónde íbamos a buscar también el material? ¿No? Los recursos. Pueden ser videos relacionados con la carrera. Videos en YouTube. ¿No? Después podemos buscar blogs relacionados con cada carrera. Son por tipo de material en general. De educación física, vos decís, ¿qué hay de educación física? Páginas web. ¿Eso para el sí. La articulación con ¿cómo se llama la materia? Marina, videos, después lo organizamos. Taller de gestión de recursos digitales de información. Wow. La articulación con la licenciatura. Donde uno puede sí, seguir estudiando. Pero en este momento estamos buscando las fuentes. ¿De dónde vamos a obtener? Ah, después, bueno. ¿Qué buscamos? Y no quiere poner todo, el problema es que no quiere poner todo. ¿No? No quiere poner todo, ese es el problema. Estamos en la materia de taller que está vinculada con la tecnología, estamos. Quiere poner todo lo. Quiere ser la super página, ¿viste? Que sí, tiene no todo. ¿Cómo? No, noticias y fresco novedades. Fotos de mola. No, otra que estamos pensando en un pueblo. ¿Dónde vamos a obtener la aplicación? Educación física. Sí, pero no es un formato que videos, que documentos. Son géneros. 100. Yo puedo encontrar videos, no línea de videos. De todos los tiempos. Eso es el histórico. 83. Podríamos buscar noticias, pero pasa que tenemos que actualizarlo permanentemente. Estaría bueno para no descartar. No, porque como mandaste un trabajo y pusiste distintos formatos, buscar videos, imágenes, noticias. No, si es noticias y las haces en un blog, podés usar la herramienta esa que da las noticias automáticas. Claro. Si las haces en blog. ¿Imágenes podemos ponerlo? Sí. ¿Vos me compartiste un terreno, no? Sí. No tenía nada. Google Carril, es que mirarle, por eso hacerlo bien de Google Carril. Después ver. Sí. Pero la primera vez con el seguro me lo mandaste vacío. Salvo que yo lo haya abierto enseguida y lo haya mirado, lo estaba elaborando. Salvo que en ese instante lo hayan visto. Claro, yo sé. No, yo sé que los Google Docs son. Comparte por el que se sanitar. Claro. ¿No? Eso sí, el lunes. No, el domingo fue. El domingo que estuve toda la tarde con tu Claro, claro, no. Ya te lo vi. El lunes estaba vacío, bueno. Después vi que vos estabas así, que estabas escribiendo. Blogs, videos, páginas web, imágenes. ¿Qué más? Todo lo que te toca. Úsala. ¿Qué más podemos buscar? Y ahora ya está con ese estado, tenemos un montón. Relacionado con cada carrera. Y cada uno, cada carrera debe tener un Google Doc. Por carrera. ¿Se acuerdan que armamos el grupo? Sí. Me acuerdo. Vamos a empezar con esto. ¿Qué cosa? Sí, claro. Sí, se puede arrancar con él. ¿Entendía que ver cuántas carreras son? Cinco. Sí. ¿Entendía que ver una? Seis general. ¿Qué difícil es? Uno más. Uno de dos generales. El pensamiento que tenías fue que vamos a viajar. Hay una sola. Claro. ¿Está? Uno por grupo va a llegar. Google. Y va a enterar a todos los demás compañeros. Y a su vez va a enterar a mí. Un documento de Google Doc por carrera. En el documento, va a haber un listado de blog relacionado, un listado de video, un listado de página web. Y vamos a ver qué otra cosa podemos seguir adelante relacionado con la carrera. El número 2 o la Q. La Q, no sé cómo está configurada, el de la derecha. A mí Fernando se me ocurrió hacer ese, no sé si sirve, una pequeña encuesta que estaba haciendo un modelito ahí para repartir en las carreras, a ver qué dicen. No sé, capaz una encuesta en papel es muy antiguo para esta clase, pero... Vale. No sé, porque el otro día me contaba una chica que se recibió acá de profesora de Educación Física, que había un flaco que hacía eso en Educación Física por su cuenta. Entonces él buscaba PDF, escaneaba libros, qué sé yo, y lo subía en un lugar. Estaría bueno ver cuáles son los recursos, porque por ahí nosotros buscamos, no sé, qué sé yo, Educación Física, no tengo la más pálida idea. Pongo gimnasia deportiva, qué sé yo, capaz me dice nada, este video que me pusiste es una porquería, porque en realidad... Pero si vas a la gente de deportiva, si querés ir a referentes que viste para ellos, que puede, de grandes gimnastas. No, pero lo que pasa es que acá, porque acá es al revés. Me puso Vicenaria con Varelli. Claro, pero por ahí para la carrera de ella eso no va, qué sé yo. Porque acá me parece que en vez de que... Claro, pues no, acá es como el usuario que viene a buscar la cosa. O sea, no es el usuario que te viene a pedir información, ¿eh? Acá no es la demanda, acá es la oferta. Es como yo paso vendiendo de cuentones por la calle y uno cree cuentones. Es lo que necesita. Por ahí. Claro. Vos pasás con el cuentón y dices, che. Claro, pero vos buscás. A eso pero, me refiero. Claro, pero me parece que... Lo que te da la web es un... Nosotros crearíamos un gran bazar. Claro, pero parece que el bazar tiene que tener un estudio de mercado primero, ¿no? Si quieres esa lógica. Bueno. Porque capaz que sí, vos vendés cuentones donde hago, qué sé yo. Nosotros ahora lo hacemos, esto es interno. A ver, Marcel. Esto es interno nuestro. Vamos a empezar a hacer algo, claro. A ver, vamos a ver cómo funcionamos mentalmente en la carrera que uno tiene. Vamos a empezar a recolectar, no importa. Después vamos a evaluar las fuentes de información digital. Es decir, esto es lo que hablamos recién. Esto me sirve, esto sirve. Es un video trucho filmado por uno con una camarita. ¿Le servirá al profesor esto no o al alumno? Bueno, eso lo vamos a evaluar. ¿Qué hacemos los bibliotecarios? Los bibliotecarios, bueno, este libro, ¿qué sirve para la biblioteca? mismo que se hace bibliotecario en una biblioteca física lo tenemos que hacer nosotros pensando en recursos digitales. ¿Está? Porque en la charla que yo estuve dando ayer a la biblioteca de la escuela, quedó en evidencia que el bibliotecario tradicional, ante estos entornos, no sabe cómo ubicar, porque eso es lo que estamos haciendo nosotros. ¿Está? Cuando vos trabajas en una biblioteca escolar, ofrecer los recursos digitales a los profesores de determinada área. Entonces vos tenés que ubicar, esto te sirve, vos estás en internet, funciona esto, lo guardo para atrás y se lo llevo. ¿Me entendés? En cualquier tipo de biblioteca. Pero trasladarlo de la parte empresa a lo digital. Y armar un nuevo ahorro también. Porque no es lo mismo que vos estés en los catálogos y fijándote los libros que en internet. Es un océano. Estamos siendo impresionantes. Entonces nosotros tenemos que. Esto sirve, esto no sirve, esto sirve, esto no sirve. Después, ¿cómo lo presento? ¿Cómo se lo pasa al profesor? ¿Se lo paso por Twitter? ¿Se lo paso por Facebook? En vez de esperar que venga la biblioteca, no, tengo que ir yo al profesor. O sea, nosotros vamos a empezar acá, pero tenemos que tener la otra pata. ¿Cómo? Porque la idea no es que se lo ofrecemos, sino también mandarle un mail a los profesores, a los alumnos. Un trabajo a los profesores de sus carreras, de a ver, esto es lo que nosotros hacemos, ¿no? Uh-huh. Nosotros después tenemos que poner en relación con los usuarios. Bueno, eso va a ser lo último. Para una vez que nosotros ya tenemos organizado esto, podemos tener que ofrecerle los recursos que nosotros damos a los usuarios. No es que van a, como decíamos, no nos van a venir los usuarios. Nosotros vamos a inundar los espacios para comunicarnos con ellos. Porque esto no es solamente, bueno, sacamos el sitio nuestro, sino estar en la red social, en el usuario, que alguien lo use. ¿Dónde te puedes subir? ¿Me entiendes? O sea, armar la biblioteca, pero de forma virtual. Exigió otro modelo, otra habilidad. Primero tenemos que empezar esto, para hacer la gimnasia y empezar a ir soñando. Me tocó educación física, bueno, voy buscando, lo pongo, lo evaluamos entre todo, eso sirve, lo marco. Por eso el Google Docs tiene que ser colaborativo. ¿Me van siguiendo? Va siendo más o menos la idea. ¿Y eso que lo vas a pasar por el camino? ¿Qué lo vas a pasar? ¿El qué? No, pues todavía no tenemos. Bueno, pero una vez... Vos sos un ser indicador, ¿cómo se puede contarse de vos? Está mal, pero no lo puedo contar. Para ver en la general, pero... Ahí no se puede. Vos tenés que buscar en el mercado, no se puede contar. Acá vamos a estar todos. Y ahí, cada uno por uno. ¿Cuál tiene que ser? Si no, yo te espero, si tenemos todo con todo, pues se nos va a ir... Porque es la cultura. Acabé. Ah, otra cosa que surgió... En la charla, después de la charla, en el blog, un profesor informático en una escuela, te comento, vuelvo a la escuela, porque estoy bastante metiendo vuelta a esto, porque en realidad los bibliotecarios escolares no están capacitados para trabajar en entornos digitales. Este es un poco el objetivo de la materia. Por ejemplo, profesor, yo les comento lo siguiente. Cuando instalan las máquinas en secundaria, las notebooks, colocan modems en todas las aulas. Los que tienen hijos o conocidos les pueden preguntar. Y se hace un intranet en un servidor propio de la escuela. No tienen conexión a internet, ¿no? O sea, toda la escuela puede conectarse a ese servidor. ¿Me entienden? En ese servidor se puede armar una página web, se puede armar una wiki y solamente lo pueden ver. Se puede armar una base de datos. ¿Está? En la jornada se me acercaron varias bibliotecarias, una bibliotecaria de la Patagonia, que también le tiré la onda, a ver si puedo conseguir una charlita por allá. Y ella me decía que armaron un catálogo colectivo en la WordPress, lo instalaron en el servidor. Entonces el profesor de lengua dice, bueno, a ver, vamos a ver los libros que tiene la biblioteca de literatura. Y entran al catálogo con las máquinas en el servidor de la escuela. Pero el bibliotecario, junto con el profesor informático, instalaron esa base de datos. Bueno, esa es una cosa que podemos hacer. ¿Qué hicieron también? Escanearon algunos documentos de libros locales. Entonces, la profesora de lengua puede trabajar con libros digitales, con cada una de las máquinas. ¿Qué hizo el notecario? El notecario tomó los registros, armó como una patita web para que se pueda acceder. Bueno, esas son tareas. ¿Entiendes? Ocupado, pero tenemos que trabajar todo a todo con el profesor de informática. Después de la charla y el blog, bueno, en mi blog yo compartí mi charla, un profesor de informática me dice, no sé, yo no lo conozco, lo conozco por internet, que estaría bueno que el bibliotecario maneje los contenidos digitales y los organice en un gestor de contenido, en un blog, para trabajar en la parte de recursos. Esto es lo que hablamos nosotros, esto, pero en el servidor. Entonces el bibliotecario entra al servidor desde su máquina y va actualizando los contenidos. Los baja de internet, los trae en su pendrive, en su máquina y lo actualiza en el servidor interno de la escuela. Pero y ahí voy al punto que yo les quería comentar. El profesor me decía, pero lamentablemente yo los aprecio los bibliotecarios, pero no están preparados para hacer ese trabajo. Eso es lo que me decía. En la biblioteca, yo no doy abasto, me decía el profesor de informática. El profesor de informática tiene que configurar todas las máquinas de todos los chicos de la escuela, cuando se bloquea un trabajo de bien. Y encima tiene que actualizar los contenidos de los servidores. No le queda tiempo ese. Si yo tuviera bibliotecario y el bibliotecario haría la gestión de los contenidos, eso es lo que estamos haciendo nosotros. ¿No? Sería más fácil. En este caso lo estamos haciendo nosotros, que somos un equipo. Pero en la escuela es un bibliotecario solo. Y lo podemos hacer, lo puede hacer. Entonces, por ejemplo, me acerco con un profesor que dice, mira, quiero ver el video que tanto. Bueno, yo te lo busco, te lo bajo por internet y te lo subo a la intranet. Le bajo un video a YouTube. Sí. Lo subo al servidor para que el profesor lo pueda ver con su volumen. Y de paso lo guardo en una página. De recursos. Cuando lo quiera ver, cuando quiera. Acá está. Si no queda muy chanchado. Se podría. Pero no, lo que me decía, vuelvo a lo mismo. En la oportunidad de explicar, se llama. En internet, recurso. ¿Quiénes son tus compañeros? ¿Cuántos ni vienen? Le hago esto para el coso, ¿cómo le ponemos? ¿Eso es lo que te arranca con? Este, 130. ¿Entonces qué le ponemos? ¿La restricción cultural? Sí, pero nos hacen todas las funcionalidades. Yo te voy a contar, te olvidaste de contarme una regla. Dios, Fernando. Va a haber un momento que te va a tener que contar. Está mandando la duda. Porque claro, Jiménez es un cubre, cubre, cubre. No, pero vos estabas acá. Ah, no, pensé que era algo más. Pero igual si lo pensamos de otra manera es un poco más humano. Bueno, yo pensaba en nada y que me pagan dos manos cuando el otro está pagando bien. Y eso es un lado un poco más humano. Y me pasa que está bueno que sea más humano, bueno, eso es real. O sea, está bueno que lo sí. Claro. Che, ¿qué es eso que dice? Bueno, son siguientes. ¿Me hace daño? Esto ya lo del taller, nos vamos organizando, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Alguna otra idea? Sí, ¿cómo para arrancar? Creamos. Porque si no, no vamos a arrancar más. No conmigo. Material de Sofía. ¿Sofía se llama? No, siempre me gusta. ¿Andrea? Sofía. A ver. La vi ayer. Bueno, blogs, videos, páginas, cada uno por una red. ¿Ah? Después acá van pegando los enlaces. Esa es la primera tarea, relacionada con la carrera. Está bien, se ve todo. Sí. Así no volvemos. Primero para entrenar la cabeza y con esta aquí, ¿no? Porque si pusimos un pinche igual, toco, papá. ¿Estos que están acá, no? ¿Tienen la encuesta? ¿Querés que presionemos la encuesta y la repartimos? Hicimos la encuesta. Sí, yo me equivoqué en el canal. Además conocimos bien a Samuel. Sí. Ya agarramos a él. Y esa es la cosa que hay. Muy privada, muy privada. La parte de acá, mi con el rabito. Después, Marcelo, voy a hacer la encuesta de la noche. La tengo ahí, tengo que pulirla. Bueno, ahí. Entonces, ponela en el general, la encuesta. ¿Cuál es el general? Todavía no. Igual las encuestas son dos o tres preguntas que me ocurrieron en la semana. ¿El general no era el de la tecnología? Claro. Que había claro, para entonces, no, espera, porque las cinco son cinco carreras. No, claro. Pero educación física, gastronomía, relaciones públicas. Claro, y biotecnología es todo. Claro, la tecnología es todo. Tenía gastronomía. Sí. Una D y dos tres. ¿Con qué? ¿Con B larga? Sí. Sí. No tengo, che. ¿Qué pasa con la pregunta del millón? El miércoles ya hice una foto con el vacío. ¿Es por raro? ¿Es por raro? Sí, lo comparto por ahora con esta gente. Y después lo buscaba más gente. ¿Cómo es Gutiérrez? ¿Anda de Wi-Fi o no? Sí, sí. ¿Anda? De última, ¿vale? Debe haber luz ahí, tiene Wi-Fi. Pero igual hace rato en el Wi-Fi, cuando yo vine. Ya hicimos el curso. El curso para gestión pública. Yo no sé lo que era el letrista. Era un camión de chancho. Te pone más fino, entonces vos cuando te buscas otro tema, no lo buscas nunca, resulta más difícil hacer la búsqueda, ¿no viste eso? Sí, o sea, no, en realidad yo vi lo contrario. Que cuando uno tiene abierta su impresión, te dan los resultados más parecidos a los que vos has buscado antes. Claro, por eso. Yo le di del otro lado, digamos, pero era lo mismo, sí, la lógica es la misma. Pues nunca me había puesto a pensar eso, que si uno busca algo que nunca buscó, te va a dar resultados de tu historial, ¿no? Claro, entonces vos, por ejemplo, si vos buscaste siempre, no sé, choripán, para ver dónde te vendía choripán barato, pero después hay un grupo de música que se llama choripán, que claro, va a arrojar los pingundiles. Está, choripán.com, ¿no? Choripán.com, con el mapa de todos los lugares donde podemos ir. Choripán.com, ¿este no se le ocurrió? A ver, Jessica, no más. Soy la gente más. Entonces, subí hasta el dulce porque tenía un solo paquete. Existe, sí, mirá. Existe. Choripán.com. ¿Y qué? Bueno, algún comentario sobre los buscadores, me decían recién que hay diferencia entre uno y otro. Mirá. Algunos son parecidos los resultados. Todos buscaron choripán.com. Porque yo les puse Google, ¿qué más? Yo te devolví una puerta, Fernando, ahí. ¿Eh? Pero hay diferencia. Pero fíjense la diferencia entre la velocidad de la recuperación también. Se golpearon la puerta, me parece. Hay algunos que son más rápidos y otros más lentos. Sí, y uno dice. Pero el otro no dice. Esto también. ¿Cómo chipiazo? ¿Cómo está copado, Choripán? ¿Qué no sé, ¿qué idea? Ah, yo me apropié de un sitio. ¿Viste que te podés apropiar? ¿Cómo te apropiás? No me acuerdo ahora cómo es. Vos entras a... ¿Registraste el sitio? Claro. Nick Arg. Ah, sí. Yo lo hice con MarcelloFeliz.com. Por un tiempo. Sí, igual ese mismo que tenés vos, si ponele que yo tengo, compro un sitio, me apropio del sitio, porque algunos son gratis, ¿viste? Me apropio del sitio. Y me apropio del sitio MarcelloFeliz.com, que sé yo, vos me lo podés sacar a mí, por ley. Porque yo me apropié de algo que en realidad tenía más que ver con vos que, ¿entiendes? Sí. Y hay un artículo que dice eso. Te puedes quedar con el 52% de las acciones, pero el otro 7 se lo tenés que dar a Repsol, sí o sí. ¿A Repsol? Sí. Y el otro de... lo tenés que hacer correr en bolsa. Después pasa a... Ah, yo les quería enseñar una... no sé si lo vieron. Que uno pueda subir una foto a Google y te busca esa foto subiendo la foto. Pasa que es difícil de explicar, hay que mostrarlo. Sí. Ah, yo entendí esa consigna. Bueno, pero la chica del primero. Esa consigna yo no la entendí ahora, la entiendo. No, viste, los amigos es nuestro del, ya le pongo el 10. Que suben fotos de las alumnas que tienen tablets. Y sí, las que no tienen tablets. Ay, bueno, eso es para que se ponga la fila. Sí, ah, pero sí. A la altura del ay, bueno, no tienen foto de nada. Pero mira, obvio. Cómprese una tablet y le saco un iPad y le saco 20. Mirá que sí. Igual es una nacional. ¿Viste que el gordo Nicolás le puso anda a la mesa? ¿Sí? ¿Viste? Y debe volar, ¿no? Está bueno. Está re guionito el programa. Está muy bueno, yo lo vi hace un rato. Miren, van a Google Imágenes. Pero lo producen toda la pantalla, sí, es igual a Google Imágenes. O sea que no es táctil. Claro. Bueno, entonces ya está. Google Imágenes. ¿Ven el cuadro de búsqueda? ¿Se acuerdan que vimos el del micrófono ustedes? Si ustedes buscan una palabra, va a ver que aparece un micrófono. Chiquitito. Acá arriba. A la derecha. Yo clic en el micrófono. Y configuro. Vaya, un micrófono. A ver. Si yo tengo una webcam o tengo una notebook, si tengo una notebook me detecta porque tengo el micrófono incorporado. Y si yo me acerco al micrófono y le digo biblioteca, va a escribir biblioteca acá y va a buscar lo de acuerdo a lo que yo le dije. ¿Ves en Google cuántos yo? ¿En imágenes? No. En Google. No, ese es el Google común. ¿El común? Si yo voy a Google Imagen, no me va a aparecer acá el símbolo de un micrófono. Me vas a una camarita. El símbolo de una cámara de fotos. Cuando yo hago clic ahí, me va a hacer una opción de subir fotos. Y yo si tengo aquí conmigo una foto acá la subo y automáticamente busca la foto en Google y una foto parecida. Vamos a probar, a ver. Por voz también hay algo, ¿o no? Hay sí, pero yo pregunté la de la voz. Pero en el nombre común no me aparece la voz. A veces anda bien a este de biblioteca y por favor, por favor, cualquier cosa. Sí, puede ser, claro. Sí, pero capaz que puede ser algo más duro. No hay problema de Google. Google no puede hacer milagros, ¿no? Che, yo estaba en la conferencia, estaba dando la conferencia y yo me hacía así, y era con una tarima, y en un momento hago así y casi lo hago así. Digo, joder, en cualquier momento me filmo en el YouTube, me sube en la conferencia. Un millón de visitas, güey, un millón de... Y no se rió nadie, sí. ¿Qué auditor de cuadra que no se ríe nadie? ¿Y vos hiciste algún chiste? No, ¿seguiste? ¿Cómo? ¿Vos sos esos tipos, esos conferencistas que hacen chistes como norteamericanos, así que crean el clima? ¿O vos sos así muy seriosote? ¿Cómo es la...? ¿Sos como Al Gore cuando daba las clases esas del cambio climático? ¿Cómo la viene a escuchar? El rockstar del... ¿De la ecología? No, ¿cómo le habían dicho? El rockstar que era de la ecología. Yo daba la gafa a las 10:20 y que es 10:40. Llegué con mis lentes. Todo traje con los lentes, sí. Mi compañera estaba en el baño con los nervios por hablar. Es como él, ¿dónde está la compañera? ¿Dónde está la ¿Qué manejo del auditorio? Anoche vieron The Wall. Peliculón. Recopada. Fernando, tengo una pregunta. ¿Qué es lo que tiene? Porque cada año tiene la película de la materia, por ejemplo, cuando la mía yo la estoy viendo. Yo también me decía, bueno, que las cosas que pasan en la escuela de acá no pasan en la escuela de lado. Y la de Wall que no pasa en la escuela de lado. La de escuela es la misma porque viene todo el mundo. Las masacres de Columbine, Virginia de Panzer, Están tan maravillosos. Creo que el pasillo después le va por el coche. Primero vamos a buscar un más bosque. Nosotros lo que veamos, lo que la idea es buscar después tomar esta cultura temática y organizar lo que hace por bar, todo lo que tenga que ver con bar. Es interesante esto, los mapas, las fronteras. Las fronteras de la Argentina. ¿Cuál le pondremos etiqueta? Con el India, ¿verdad? Zanja del cine, ¿verdad? 44. Tecnología. Oh, mirá que loco. Está bueno. Sí. Yo como fuera copándole a la India. ¿Hasta dónde llegó acá presidente, es eso? Sí, no sé, que distintas campañas. Distintas campañas, ¿sabes? ¿Cómo era la clave de acceso de acá del instituto? No, el mundo era bueno. Y si los indios lo tienen del otro lado, ¿no? De la pampa sí, le siguen como cuando va a regalar. ¿Cómo ingresaron la primera vez? Era la documento. No, no, no, era instituto, era... Ah, yo te digo. Marcelo. Me parece que sí, pero porque yo lo tengo ya cargado. ¿Cómo me da bronca eso? Me va a cualquier lado. Propiedad inalámbrica. Instituto. ¿Sabés por el tema, Karina? Que cuando vos armás una biblioteca física, para organizarla temáticamente, uno va a la DIU o a la CDU. Ya está, vos tenés la clase. No tenemos una clase. Organizar la colección digital implica otro choque de estima. Esto es lo que entonces, a ver, ¿por dónde nos golpeamos por las materias? Más barato. Veo que por tipo de material. Global.com es como. Es más por todo lo tenemos que arrancar. No, sí, podríamos agarrar el sistema de clases para ir metiendo cosas. Bueno, ya me contaba un plano que. un amigo de él se ya había hecho todo y se iba ahora a Estados Unidos y se iba a poner una cosa para hacer choripán allá, iba como a registrar el nombre y tratar de empezar un negocio con eso. Acá andan un choripán, pero ¿de cuándo? A vender choripán argentino. Nah, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Por favor, esto es un género, hermano. A ver, che. Es la configuración del teclado. No, no, pero está en venta este. Está en venta. No, que esa gente está así tan pulcra, me da. Bueno. Mira, ahí tenés la visa. Ah, no me entra la. Instituto solo ese. Ah, instituto solo. Eso es una panorámica, a la vez. ¿Entra, no? ¿Para cómo es tu No entré nada, ¿sí? Mira. ¿Esta que era como una chica de primera? Sí. ¿Hay, dónde? Hay chica de Gile. Sí, mira. De Doris y San Andrés. Son grandes, ¿eh? Mismo de Gile, guarda. Mi madre. Los gileses. Está copando. Sí, Gile, del gentilicio Gile. Una pero bueno, está... Para ver si... Ah, está, espera. Vamos a poner... Las gafas, pero acá no aparece. Las gafas. No, pero le falta aprender a usar eso todavía. Ah.